Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles del ámbito cofrade. En concreto vamos a centrarnos ya en actos litúrgicos que se van a llevar a cabo, pues prácticamente podemos decir con motivo de la celebración de la Semana Santa en nuestra localidad. Este domingo, 13 de marzo, a partir de las 12, en la misa mayor de la parroquia, va a tener lugar la bendición de la nueva imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén. Una obra del escultor jerezano Antonio López Ramírez. Nosotros queremos hablarles de esto y también ya aprovechar para contarles cómo están marchando todos los preparativos en torno a la salida procesional de la Borriquita el próximo domingo de Ramos, 20 de marzo. Para ello vamos a contar con Juan Miguel López, que es el encargado del grupo de trabajo que precisamente asume la responsabilidad de procesionar en nuestras calles la Borriquita. Juanmi López, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, como decíamos, formas parte de ese grupo de trabajo que se encarga un poco de gestionar todo lo que es la salida procesional de la Borriquita, porque esta salida le corresponde en realidad a lo que es la propia parroquia, ¿no?, de nuestra localidad. Explícanos un poco. Bueno, pues lo que es la entrada triunfal a Jerusalén es un misterio que desde hace bastante tiempo se estaba intentando buscar para Ubrique, para la parroquia, y de hecho fue la propia parroquia la que, a través de sus gestiones, pues buscó lo que es una imagen de Jesús montado en una burra. ¿Mm? Que es, digamos, lo que representa la imagen de la entrada del Señor a su pueblo. Pues una vez que ya estaba aquí, desde la Hermandad de los Remedios se nos instó a que si éramos capaces de poner en marcha un poco lo que es la procesión, los actos, darle culto durante los años, durante todo el año, y claro, no podemos negarnos a esto, que a su vez también llevamos nosotros durante bastante tiempo buscarlo. Entonces, pues la parroquia delegó en nosotros lo que es la hermandad, y la hermandad en sí, como tiene a su vez el tema de los cultos de la Virgen, de los cultos de la gente que tiene, de los titulares suyos, pues creó un grupo independiente, pero a su vez dirigido desde la hermandad, para organizar tanto actos, procesiones como cultos y demás que se están realizando en torno a Jesús de la Paz. Entonces se puede decir que es un grupo de trabajo que está vinculado por un lado a la hermandad, a Nuestra Señora de los Remedios, y también a la parroquia, ¿no? La verdad es que sí, somos un grupo bastante plural, el grueso pues de la hermandad de los Remedios, pero tenemos prácticamente participantes de todas y cada una de las hermandades de Ubrique. Por este respecto, la verdad es que es un grupo muy, muy bueno. ¿Cuántas personas podéis ser? No te digo una cifra exacta, pero aproximada. Lo que es el grupo en sí de trabajo, pues somos unas 10 personas. Lo que es el grupo, para entendernos como la Junta, la Junta de Gobierno. Y después, digamos, entre lo que es el grupo en sí y gente que nos ayuda, no continuamente, sino puntualmente, pues seremos unos 20, 25. Uh-huh. Y como decías, pues hay integrantes de otros colectivos también de nuestra localidad, ¿no?, dentro del mundo cofrade. ¿Sois todos más jóvenes, más mayores? A mí me impresiona que sois jóvenes, ¿no? Sí, no sé. La gran mayoría, pues, somos jóvenes. La verdad es que hay algunos veteranos, buenos cofrades y grandes cofrades de Ubrique. Pero nuestra característica principal es que somos un grupo joven, bastante joven. Yo creo que la media estará en torno a 25 o 28 años. Es la media de tanto costaleros como gente que está trabajando. Y la verdad, las ganas y la juventud que tenemos, pues lo expresamos en lo que estamos haciendo, que creo que año tras año nos estamos superando en poner al ceño como se merece en las calles de Ubrique, ¿no? Eso se nota, ¿no?, que sois un grupo joven quizá en comparación con, bueno, pues con el trabajo, sí, que se desempeña y demás. Además de ser joven, pues la verdad tenemos la fortuna de que la gran mayoría tenemos muchas raíces cofrades, ya sean hermandades de gloria o hermandades de pasión. Gente que desde pequeño pues sabe lo que es una hermandad, cómo se debe de poner en la calle, qué es el culto de la hermandad durante todo el año, no el acto de en sí de la procesión. Y la verdad es que la gente nos felicita por eso, porque sabemos, hemos mamado esto y lo estamos plasmando tal y como queremos y pretendemos hacerlo, ¿no? Un poco toda esa sabiduría, ¿no?, experiencia de los mayores que habéis recogido, y bueno, también la vuestra propia, ¿no?, porque aunque jóvenes, sí que muchos años lleváis metidos en este mundo y sabéis cómo hay que moverse y lo que hay que hacer, ¿no? Correcto. Y todo eso pues se plasma ahora en esa salida procesional de la Borriquita, que esta va a ser, me decías antes, la quinta, ¿no?, el quinto año que va a procesionar. Sí. Cinco años trabajando en ello y además creciendo poco a poco, pero a pasos casi agigantados, ¿no? Sí, hombre, gracias a Dios tenemos un respaldo, un mecenas que la verdad no hay palabras para agradecer lo que hace con nosotros, sin nosotros absolutamente pedir nada, él nos da todo y más lo que le pedimos y claro, eso apoya. Eso apoya, ayuda y nos da fuerza para seguir. Uh-huh. Somos quizás nosotros los que frenamos un poco su deseo, porque si fueran lo que él quiere, iríamos mucho más. Pero nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer, hay que hacer las cosas pausadas, con pasos firmes, con cimientos buenos, y que eso es lo que en un futuro pues hará que esto que está empezando tenga una continuidad a lo largo de los años. Claro, sobre todo también porque hay un grupo de personas que tienen que trabajar y asimilar todo esto que llega, ¿no? Y claro, pues eso también hay que prepararlo, hay que estar preparado para asumirlo. Correcto. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Yo tengo entendido que el paso de la borriquita lo compone nuestro Padre Jesús de la Paz, que es la imagen principal, un niño, una niña recibiendo al Señor, y los apóstoles San Pedro y San Juan. Correcto. Eso. Y lo que se va a hacer es cambiar la imagen, que se ha cambiado ya, la imagen principal, en nuestro Padre Jesús de la Paz. Correcto, es la imagen que vino en su momento. Pues, aunque externamente la apariencia se ve que está bastante bien, internamente lo que son uniones, ensambles, conexiones, pues no tenía lo que nosotros realmente estábamos buscando. Nos daba muchas preocupaciones en cada una de las salidas procesionales, en cada uno de los actos que hacíamos, porque prácticamente había que los priostes y tenían que hacer encaje de bolillos, de vendas, de tornillos, porque las articulaciones se movían, se salían. La verdad, no eran lo que nosotros estábamos buscando. Vino sin nosotros dirigir lo que es el proceso de ejecución. Y cuando llegó aquí, vino con toda la fe, con todo el cariño del mundo, pero quizá un poco sin el asesoramiento de gente que sabíamos desde primera hora lo que queríamos, lo que buscábamos, que es lo que más hemos plasmado en este señor que el domingo vamos a bendecir, ¿sabes? Que esperemos que la gente que lo hemos visto en el proceso de ejecución, sin haberlo visto terminado, porque de Ubrique no lo ha visto nadie en terminado todavía, 100%, las mimbres que hemos visto, las hechuras son impresionantes. ¿Qué diferencia hay entre este nuevo, que va a formar parte de la borriquita, y el anterior? Yo creo que la gran diferencia es dónde se ha hecho. El anterior vino de la zona, digamos, de la emanería tipo murciana, tipo de Olot. Y ya esta imagen nueva se ha hecho en un taller de Jerez, un chaval joven también, que al igual que nosotros, desconocido en el mundo de la emanería gaditana, andaluza, que ha trabajado en los mejores talleres de Sevilla, y que tenemos un friki, como yo le digo, en la hermandad, que conoce todo y cada uno de las personas que se están moviendo, y dijo, primo, hay que ir por este. Y la verdad, fuimos por él. Este hombre se ha portado con nosotros, y yo creo que nosotros con él, vamos, nuestro amigo Antonio. Y hay veces que íbamos, veíamos un detalle, veíamos algo cuando volvíamos de Jerez, decíamos, lo veo bien, pero vemos algo que cambiarle, y cuando volvíamos a verlo, decíamos, Antonio, eso mismo que habíamos comentado en la tertulia, lo has dado con ellos, y la verdad, ya lo veremos el domingo y cómo es, ¿sabes? La verdad es que es una imagen que la gente que lo estamos viendo, no sabemos si da respeto, si da alegría, si te está hablando, si te da dulzura, si te está regañando. Te da un vuelco. Y yo creo que nos necesitábamos también un poco para seguir esa devoción, no simplemente procesión, sino que se le pueda rezar al Señor de verdad, mirarlo a la cara y darle que te dé en el corazón un poco ese sentimiento, ¿sabes? La anterior imagen era quizá un poco así, como más estática, ¿no? Sí, es, digamos, imaginaría de tipo de olor. Es como se le llama así en el argot cofrade, ¿sabes? Uh-huh. Y esta pues cambia totalmente, ¿no? Lo que es la policromía, lo que es los materiales de ejecución, lo que es el rostro, lo que es la talla. Las tallas de la zona murciana son un poco más, no son tan fidedignas como las aquí en Andalucía, ¿sabes? Uh-huh. Lo que son las venas, lo que son las manos, lo que son el pelo. Lo que eso son pequeños rasgos, pero que en el fin y al cabo es lo que estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? También. Correcto. Es lo que esperamos, además. Bueno, pues esa imagen, la nueva imagen, se va a poder ver por primera vez, no decía, porque prácticamente nadie la ha podido ver todavía, durante su bendición en la celebración religiosa que tendrá lugar el domingo a las 12 en la parroquia. Correcto, uh-huh. Por nuestro párroco Roberto. Uh-huh. ¿En qué consiste ese acto? Explícanos un poco. Pues un poco, el acto lo que consiste es en la imagen, digamos, bendecirla para darle su carácter de santo, para darle su carácter de religioso, pero ahora mismo es una escultura, para entendernos, es una escultura, es un simple figurín de barro o de madera o de uh-huh. lo que sea, pero una vez que se bendice ya se le da el carácter de santo y el carácter que nosotros estábamos buscando en él, ¿sabes? Se convierte en una imagen, correcto, para ser venerada, correcto, no simplemente en una escultura, ahí ¿no? Está. Como arte. Mm. Exactamente. ¿Cómo va a ir? No sé si podemos contar algunos detalles, bueno, de cómo pues, va a ir preparada, ataviada. La verdad que queremos que sea muy simple. No queremos tampoco... La característica principal del diseño es humildad. No queremos mucha pompa. Queremos una cosa que sea sencilla, que sea cercana, que sea una simple bendición sin... La verdad, lo que... Como el Señor, yo creo que se presentó en el pueblo, que es humilde y llanamente, presentándose como un rey que era, pero de forma muy humilde, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya simple y poco sí, más, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Es como irá. Y esta será la que se utilizará, porque digo yo, la indumentaria, el vestuario del anterior, ¿se puede utilizar para esta? Sí, puede, entonces se mira. Se puede utilizar, lo que sí también en esta nueva, pues el Antonio nos ha regalado lo que es una túnica nueva. Que uh-huh. le han hecho también unos vestidores de Jerez que se dedican a hacer temas de ropa cofrade. Y lo que es la imagen en sí, pues cuando nosotros hablamos con él, puso lo que es el atuendo, digamos, para la salida, porque él quería... Nosotros siempre le hablamos con él que la ropa teníamos que probarla, que teníamos que la costurera, que tenemos una colaboradora que es Inma Castro, que nos ayuda, digamos, en el tema de ropa. Teníamos un poco que coger la última hora y que nos arreglara los trajes, porque aunque sí le valían, había que hacer arreglos. Ya habíamos hablado con Inma para comprometerla, y él, viendo este tema, digo, no preocuparse, que yo voy a regalar para la primera salida os voy a regalar una túnica. Y esta túnica será con la que este año está atrás, ¿eh? ¿Y qué tal es la túnica? No te digo que me digas cómo es, pero si os gusta a vosotros. Sí, sí, sí. La verdad, ¿estás contento con ella? Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, bueno, tanto con esta como la que Inma en su día pues nos hizo, que Inma, la verdad es que este año vamos a hacer una túnica nueva a San Pedro, porque con la que traía no era tampoco de todo lo decente que quería, y ella dijo, ya que no le voy a hacer la túnica al señor, traerme algo que quiero colaborar este año con ustedes. Y ella, la verdad, que también que está eternamente agradecida de estas personas briqueñas anónimas que gracias también a ellas pues tenemos lo que tenemos también. Uh-huh. Inma Castro, ¿no? Que es sí, la que sí. se ocupa sí, de sí. preparar toda esa indumentaria cada vez, correcto, que vosotros la habéis necesitado, ¿no? En este arreglito, caso. Que si sale la costura, más alto, más bajo. Una especialista cofrade, ¿no? Correcto, briqueña, correcto, en este caso, sí. podemos decir casi. Bueno, pues la imagen, como decíamos, va a procesionar el próximo 20 de marzo. Queda ya prácticamente menos de 10 días para que llegue esa jornada, la del Domingo de Ramos. Imagino que vosotros estáis ya inmersos en todo lo que es el tema de la organización de la salida procesional, con todos los detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde cortejo procesional hasta el acompañamiento musical, hasta los ensayos de los costaleros, si es que se ensaya o no se ensaya. En fin, cuéntanos un poco cómo pues, va el tema. Como, digamos... Nosotros nos caracterizamos y yo creo que es una virtud que tiene Ubrique, ¿no? Porque mucha gente, afortunadamente trabajo en muchos puntos de Ubrique, de Cádiz, de Sevilla, y me preguntan, ¿cómo es la Semana Santa? Pues saben que soy cofrade y capellita, como... Digo, mira, pues Ubrique lo tenemos todo. Tenemos desde el Domingo de Ramos, que sale en costalero al estilo sevillano, el Miércoles Santo, tenemos nuestro Padre Jesús cautivo, que sale al estilo de cargadores gaditanos, al más puro estilo gaditano. Tenemos el Jueves Santo, tenemos a nuestro Padre Jesús Nazareno y la Bien de la Estrella, al estilo jerezano. Y ya tenemos el Viernes de Dolores, que está la Bien del Santo Entierro y la Bien de los Dolores, al estilo otra vez gaditano. Es decir, es que lo tenemos todo. Es que no tenemos que irnos. Tenemos el abanico entero de formas posibles de llevar un paso, lo tenemos en Ubrique. Yo no sé si es una gracia o una desgracia, pero la gente dice, ¿cómo es eso? Digo, pues sí, porque nosotros hemos sido de Huelva, hemos sido de Cádiz, la diócesis de Ubrique ha sido de Cádiz, ha sido de Sevilla, ha sido de Jerez, ha sido de Málaga, y yo creo que de ahí un poco pues lo que tenemos ahora mismito en el tema de ferias profesionales. Costalero, este año somos el Pazo lo componen 32, lo que los carros somos unos 40 costaleros aproximadamente, el grupo. Y este año la verdad es que hemos tenido muchos problemas. Muchos problemas porque enfermedad y por trabajo hemos tenido muchas bajas. Lo hemos cubierto como buenamente hemos podido, hemos hecho en cada de bolillo, compromiso a gente. Y tenemos el grupo formado, pero la verdad, normalmente éramos casi 50 y este año estamos los 35 o 36, es lo que estamos este año. Pero bueno, echaremos más coraje y haremos más paradas y ya está. Y para adelante. Este es un señor paso. Tiene sí. Cuánto pesa con todas las imágenes. La vi, bueno, lo sabéis porque todavía, pero más o menos. Yo la gente que pesa pazo, que el pazo se lleva con el corazón. Ahí no hay peso que valga. Es así. Mucha gente dice, es que pesa 1000 kilos, 2000 kilos. Es que yo te iba a preguntar que cuánto cabéis cada uno. Son 32 costaleros y lo normal, la media normal que lleva un costalero son sobre 30 kilos. Son una media de 30 kilos. Es decir, estamos hablando de 1000, 1100 kilos. Más o menos. Pero que eso no pesa. Pesa otras cosas de la vida. El llevar ceño es así. No pesa. Mucha gente dice, meterse. Yo mucha gente dice, métete. Y el que lo prueba, siempre repite. No sé lo que tendrá. Algo te llamará, te dará un vuelco al corazón, te recapacitará en tu vida. Pero todo el que prueba lleva un paso. Siempre repite, la verdad. Por algo será. ¿Desde cuándo me decís que estabais trabajando? Nosotros, pues, lo que son ensayos, llevamos desde sobre el día. Bueno, empezamos lo que en sí en el ensayo solidario. Sí. Que lo organizamos también, digamos, el grupo nuestro. Y eso, digamos, es la primera piedra de toque en el cual ya nos calentamos. Empezamos a organizarnos y sobre el día 10, 15 de enero empezamos lo que son los ensayos. Hemos tenido un ensayo semanal. Y estas dos últimas semanas pues hemos hecho dobletes, hemos ensayado dos veces. Son unos 8 o 9 ensayos lo que realizamos los hermanos costaleros, más o menos. ¿Tampoco hace falta más? La verdad es que otros años anteriores al cargar a costal, que era algo nuevo, que había que aprender a hacerse el costal, que la verdad era desconocido por algunos, pero en realidad desconocido porque lo hemos visto, sabemos cómo es, pero en sí no hemos trabajado con el costal. Y anteriormente, los años anteriores, hemos tenido bastante más ensayos, pero creemos que con 8 o 10 ensayos es suficiente. No más. ¿Qué novedad? ¿Hay novedades este año en cuanto al recorrido, al itinerario y demás? Pues lo que sí es acortamos el recorrido, no nos metemos por la zona del mercado de abasto, para entendernos. Antes hacíamos un pequeño circuito ahí por la zona del mercado de abasto y calle Sebastián, y este año vamos con lo que son callejones, completamente callejones, semáforos, y ya damos la vuelta entera, ¿sabes? Más que nada porque llevamos niños y tampoco queremos alargar mucho lo que son las procesiones, para que no se cansen, 2 horas y media, 3 horas, si no el niño ya empieza a ponerse nervioso, y creemos que es más conveniente hacerlo de esa forma, ¿sabes? Y también un poco para lucimiento más, porque el año pasado tuvimos que correr para que no alarga mucho y vemos que es innecesario hacer correr. Vamos a cortar, hacerlo entero los callejones y estar más a gusto. Claro, 2 horas 3, ¿no? Más o menos, sí, es lo que habéis calculado. Saldremos a salir, la salida está prevista a las 5 de la tarde y digamos sobre 8, 8 y cuarto es la hora de cuando ya llegamos, encerramos el paso y ya hemos terminado las 3 horas aproximadamente. ¿Ha salido desde dónde? Desde el convento. Desde el convento. Lo teníamos muy claro. Si la hermandad de Nuestra Señora Remedio era quien se hacía cargo de Jesús de la Paz, lo primero debería estar con nosotros en el convento, y lo segundo, el paso, la salida y la entrada, debía estar en el convento. Cosa que nos cuesta bastante por el volumen y la altura que tiene el paso, que es verdad que saliendo desde la parroquia sería mucho más fácil, claro. Pero el grupo lo tenía claro, la casa nuestra es la casa nuestra. Tenemos salida desde el convento, desde la parroquia, desde el Jesús, desde el San Antonio, ¿no? Estabas mencionando antes todas las maneras de cargar que viene Ubrique y la salida de todos los templos casi que tenemos en nuestra localidad, sí, sí. ¿No? Lo único que le son falta a mi pueblo es una carrera oficial, es decir, un tramo donde pasen todas y cada una. Es muy difícil por los recorridos, pero Siempre discuto con todos los cofrades de que fuera muy corto, que todos pasaran por allí, que tuvieran su sitio para que las autoridades estuvieran allí, para que la gente, las personas que desgraciadamente no pueden impedir, pues tengan una zona en su silla para sentarse. Habría que pensar, ponernos un poco o ceder cada una de las hermandades o de la salida un poco, cambiar un poco los itinerarios y darle una vuelta. Yo creo que sería algo a ver. ¿Hay algún punto en el que se coinciden? ¿Coinciden todas? No. Bueno, sí, yo creo que la coincidencia está, digamos, en lo que es la plaza. ¿La plaza Colón? En la plaza Colón, porque, digamos, el cautivo sale, el nazareno pasa para entrar en la plaza, el santo entierro también pasa, nosotros pasamos. Yo creo que en la zona de la plaza Colón es donde confluyen todas las hermandades de Ubrique. Sería un buen sitio, ¿no? Sí. Pues es cuestión de pensarlo. Es cuestión de pensarlo, de hablar con las autoridades y plantearlo como reto para años posteriores. Claro. Bueno, más cosas sobre la salida procesional del próximo Domingo de Ramos. ¿Acompañamiento musical? ¿Lo tenéis cerrado? Sí, pues el acompañamiento musical desde este el tercer año que lo hacemos con la agrupación musical Cristo del Calvario. Veíamos necesario que la banda que necesitamos no era una banda de música como tal, sino una agrupación musical que va acompañada con cornetas, con tambores, y veíamos que era lo que necesitamos para el desarrollo de lo que es el paso en sí. Afortunadamente tenemos en Ubrique una banda que lo borda, una agrupación musical que lo borda, y obviamente, habiendo buenos músicos en Ubrique, no íbamos a ir afuera en busca de otras bandas. Es la manera de plantearlo, ¿no?, por parte de vuestra organización. Somos de Ubrique, queremos que la gente de Ubrique esté con nosotros. Lo hagan bien o lo hagan mal, aunque lo hacen bien, hay que darle prioridad a tu pueblo, que es el que te mantiene durante el año y el que siempre está ahí contigo en cualquier momento. Vamos, ellos... Estamos muy contentos año tras año, están viendo marchas nuevas, marchas que le pedimos que nos vayan metiendo y que las van acoplando, y la verdad, lo están haciendo muy, muy, muy, muy bien. Vamos con el cortejo. ¿Qué hay que hacer para acompañar a la imagen de la borriquita? Muy sencillo. Simplemente el niño, el joven, el adulto, porque la verdad es que este año pues tenemos la salvedad de que hay varios adultos que nos están preguntando que ellos van con los niños, van con los sobrinos, que si nos pueden acompañar, y nosotros no ponemos reparo, ni pega, ni nada. La verdad es que sí, porque, perdón que te interrumpa, queda raro ver al pequeño, pues son muy pequeños y a veces tienen que acompañar a los padres, queda raro ver al pequeño ataviado, vestido, ahí está, y al padre al lado, la madre, que no va correcto, normal. Correcto. Entonces pues nos han hecho esta pregunta y la verdad... que la gente nos pueda acompañar, jóvenes, niños, recién nacidos, simplemente con el hábito que tenemos nosotros, digamos, tratado, que es el falla blanca y mantolín azul cielo. Que, por cierto, en este punto quiero decir que hay un donante que le hemos hecho el compromiso, lo hemos un poco, que nos va a donar o está donando 50 túnicas para niños. Estas 50 túnicas, la idea nuestra era de que se van a regalar, con la salvedad de que tienen que ser devueltas a la hermandad. Es decir, el año cuando termine la Semana Santa, la semana siguiente, es decir, entre la semana siguiente o las semanas posteriores, en el convento que está abierto, se devolverán para que los siguientes años puedan ser reutilizados por otra gente nueva. Afortunadamente ya hay muchos niños que año tras año hay que cambiarle la talla, que van creciendo, que entonces pues queremos hacernos de un número de trajes, para que tampoco, si tenemos 50, 100 trajes, para que las personas que quieran pues no haga falta ni hacerse los nuevos, sino que vengan, se lo prueben y se les dan bien, pues simplemente se les cederá y después de nuevo devolverán. Y si no, bueno, pues siempre puede optar uno por hacerse lo nuevo, ¿no? Me imagino que habrá establecimientos aquí que sepan cómo se hacen y demás. Los establecimientos de costura saben cómo es, los colores y demás. Lo que sí, estas 50 túnicas se han regalado en lo que es la mercería del Ali, que está en el Paseo de la Esperanza. Y ahí es donde se van a regalar las 50 túnicas que... No regalar, sino a ceder. Ceder, sí. Ceder las 50 túnicas que se van a hacer este año para que la gente pueda procesionar con nosotros. ¿Y tienen ya destinatario esas 50 túnicas o cómo están se hace? Desde el martes, el domingo el donante no dio que para adelante. Inicialmente, pues hemos sido un poco egoístas y se ha trasladado esta información a los costaleros y al grupo que realmente está trabajando para que fueran los primeros, porque están un año entero también. Era un poco como agradecimiento para que el que tuviera su niño y demás tuviera, pues. Y a partir del martes, pues ya se ha publicado boca a boca, por WhatsApp, por mensaje, y están yendo por orden de llegada, la verdad. Por orden de llegada, que es como vemos lo más decente. Sí, el primero que llegue, pues sí hay el cupo hasta que se cierre, correcto, ¿no? Hasta que se llegue a esas 50 túnicas que han sido donadas. En esa túnica está incluida la palma, que eso sí que es necesario para el acompañamiento. Más que la túnica, es la palma, ¿vale? Palmas que desde la semana que viene se podrán recoger en el convento. Hay palmas de distintos tamaños, distintos precios y demás, y el convento está abierto de mañana y posiblemente la semana que viene también de tarde. Posiblemente casi todos los días estará abierto de tarde. Registrará las distintas palmas con sus tamaños, con sus precios, para que el que quiera acompañarnos pues vaya y la compre y colabore con nosotros, que es la única exigencia que ponemos para salir con nosotros. Claro, en lo que es el atuendo y la palma, ¿no? Es lo necesario, sobre todo, bueno, para los pequeños, los jóvenes y también adultos. ¿Hay un límite de personas que puedan participar en el cortejo? No ponemos límite. ¿Cuánto puede ser? Otros años, digamos, entre costaleros, ayudantes y niños, yo creo que en torno a los 200. Es el número que hemos estado barajando de gente global, es decir, desde el costalero al aguao, los capataces y niños, y sobre unos 200 aproximadamente. Si le metemos los músicos ya, 240, sí. No sé cuántos son los músicos. Los músicos sí, sobre 240 más o menos. Que son, bueno, pues todo el conjunto de personas que están en la calle durante la procesión de la borriquita, ¿no? Sí, que están, digamos, en el corteo, la procesión propiamente dicha, pues para acompañarnos afortunadamente tenemos bastantes más. Todo el público, ¿no? Además. La gente que quiera, ahí estamos, y más este año, que con el estreno que tenemos esperamos que el pueblo se borque, se nos eche a la calle y lo mire al ceño nuevo. La verdad es que en Ubrique una procesión durante el día es rara, y yo creo que esa rareza hace también que vaya mucha gente a vernos a la calle. Es el encanto que tiene. Tiene características especiales, ¿no? En la procesión del Domingo de Ramos con respecto a las otras procesiones de lo que es la Semana de Pasión, ¿no? La Semana Santa Ubriqueña. Y bueno, además de eso, el hecho de que participen los niños y el hecho que tú decías de que sea también, pues no por la mañana, por la tarde, pero sí en durante el día. Durante el día. Que eso, bueno, pues permite también verla desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, pues es un acto bonito también para disfrutarlo, desde luego. Un acto de manifestación pública de fe. Correcto. Pero también el que no tenga esa perspectiva, pues también como... Puede, ahí está. Abarcamos todo, abarcamos a todo el mundo. Exactamente. Tanto como el que da un paseo a ver lo que vea, como el que ve a ver el Señor, como el que va a ver los niños pequeños, pues la verdad. Es la virtud que tenemos, al ir con niños hacemos que los familiares vayan a verlo y tenemos un gran bullicio en la calle alrededor nuestro. Es una procesión muy especial en ese sentido, la verdad que sí. No te quiero preguntar tampoco detalles muy concretos sobre lo que es la salida procesional de este año, si, bueno, pues el recorrido exactamente, los puntos más importantes de ese recorrido, porque si te parece lo podemos dejar para más adelante, ¿no? Cuando, perfecto, se vaya aproximando la fecha. Perfecto. Y entremos más en detalle, pero sí un poco a grandes rasgos hemos perfilado todo lo que concierne a la organización de esa salida procesional de la borriquita y lo más importante, como decíamos, el motivo también de este encuentro, la bendición de la nueva imagen que va a tener lugar este domingo. ¿Qué más se nos queda pendiente? Pues simplemente dar las gracias en primer lugar al grupo de trabajo, que además yo soy un poco el portavoz de este grupo de trabajo, no soy ni más ni menos. Dar las gracias al grupo de trabajo, al grupo, a los costaleros en sí, que este año pues se han esforzado, yo creo que el doble. A la hermandad de Nuestra Señora del Remedio por colaborar con nosotros en todo lo que hemos necesitado, a la parroquia de Ubrique por darnos, digamos, ese, no sé cómo explicarlo, esa responsabilidad del Señor, que es para nosotros algo muy importante, y dar las gracias al pueblo Ubrique por estar con nosotros siempre que nació necesario. Invitaros para que el domingo estén en la parroquia, que nos comenten, nos digan las inquietudes, que cuando vean al nuevo señor. Y nada, que la Semana Santa de Ubrique, esperemos que el tiempo nos acompañe. Esperemos. Eso te va, no te lo he comentado, pero es fundamental, ¿no? Mirar el tiempo. Es fundamental el tiempo. Desde hace 15 días vemos las previsiones, yo creo que diarias y 3 y 4 veces, y los comentarios en los grupos de redes que tenemos hoy día pues han cambiado la predicción, pues han cambiado, han puesto algo. En principio dan tiempo bueno, que es muy raro que llueva, y esperemos que no solo nosotros, sino que el resto de hermandades que digamos plasman su trabajo durante el año en esa salida, pues lo puedan hacer. Simplemente, la verdad es que nosotros disfrutamos con los ensayos, disfrutamos con los actos, pero el que tu trabajo sea visto por los demás es algo que nos enorgullece y que en la no salida nos conlleva un poco esa depresión porque tu trabajo, tu esfuerzo no lo has podido plasmar y que los demás lo vean, sino a nosotros los cofrades nos sirve a nosotros mismos, pero la verdad es que ese disgusto que te lleva. Esperemos que este año, no sé, el año pasado afortunadamente todo el mundo salió, y esperemos que este año igualmente pues todo el mundo salga. Hombre, aparte de lo emocional, que eso sin duda es importante para todo el que participa en una salida procesional, pero aparte de esto es lo que tú decías, ¿no? El esfuerzo, el trabajo de muchísimas personas, porque estamos hablando de 240 personas, de 200 y pico casi en todas las salidas procesionales, nos movemos en esa cantidad de ubriqueños que se mueven, que se esfuerzan durante mucho tiempo trabajando para estar ahí, ¿no? Que hacen un gasto también, en fin, todo. Ten en cuenta que la familia del grupo de trabajo nuestro hace 15 días que no nos ven por las noches, de lunes a viernes, porque cuando no estamos montando el paso estamos ensayando, cuando no estamos ensayando estamos preparando el acto de la bendición, sí. Y no estamos preparando el acto de la bendición, estamos yendo a Jerez a ver la evolución del paso, la evolución del Cristo. La familia de nosotros, de la gran mayoría, hace 15 días que de lunes a viernes nosotros, nuestra hora de llegada, salimos de trabajar, vamos al convento, la hora de llegada son las 11:30 de la noche, aparte de lo anterior. Entonces, claro, un poco también tú ves que ese esfuerzo nos ha servido para estar en la calle, y un poco es el desahogo. He estado ahí sufriendo, he estado viviendo una pasión que la quiero vivir, pero no la he podido plasmar para que los demás lo vean, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues eso hay primero que respetarlo, y después también pues empatizar un poquito también, sí, ¿no? Sí, con esas personas que tienen ese sentimiento y que, bueno, pues ese esfuerzo no se ve recompensado, ¿no? Con una salida procesional como debería de ser. Bueno, esto no lo estamos hablando por hablar, porque aquí dan sol, estamos mirando, así que no hay problema. No tiene que llover ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Exactamente, para que todos los pasos puedan estar en la calle y nosotros podamos disfrutarlo también viéndolo. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Juan Miguel, que nos hayas atendido. A ustedes. Y bueno, pues cuando haya más información que ofrecer en torno a una salida procesional de la Borriquita, esperamos contar nuevamente contigo. Muchas gracias. Si Dios quiere, pues vamos por aquí ya definimos los últimos detalles de la salida procesional. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.